Que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisas. Esa mandará se le monte. Esa mata tiene poder. Esa mata es Iguaraya. Esa mata es Iguaraya. Congo Bumboma. Esa mata tiene siete rayos. Siete rayos tiene esa mata, caballero. ¿No se puede contar? Nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata es esa mata es Iguaraya. ¡Quitamos! Iguaraya, verá, verá, con permiso, yo va a tumbar. Yo va a tu